bajo el sol, el cielo que brilla en libertad, otro 19 que celebrar. Canción que estamos escribiendo, nación que vamos construyendo, la voz de mi pueblo lleno de esperanza. Arriba las banderas, la emoción afuera, todo el pueblo celebrando. Hoy seguimos caminando, protagonista de mi historia, orgulloso de mi historia, otro 19.